Bienvenidos, bienvenidas, miembros, miembras y membretes. No sé por qué me ha salido con lo de oyentes y oyentas que tanto te gusta, pues miembros, miembras y membretes. Me gusta más membretes, mucho membretes, mejor. ¿Dónde va a parar? Mejor. Pues bienvenidos aquí a Radio Bronca, cinco bárbaros en la cabeza, vuestro programa favorito si os gusta el contratiempo y la subnormalidad en forma de debate. ¿Debate? ¿No? Debater. De membrillo, ¿eh? Usted cree que todavía no está aquí. Pues aquí estamos, sí. 104.5 de la FM todos los jueves de 8 a 9, todos los que podemos. Todos los que podemos. Y en el 96.6 de la FM también, ya sabéis, de 12 de la noche a 2 de la tarde. Nos podéis escuchar en radiobronca.info y nos podéis escribir a nuestro correo. ¿Qué ha sonado ahí? ¿Qué ha pasado? No lo sé. What is happening? Yo no he sido. Nos podéis escribir a nuestro correo, repito, 5 puntos en la cabeza. Un momento, si tengo aquí el volumen cinco quitado. 5 puntos ¿cómo? En la cabeza, @gmail.com, con el 5 con número. Ya podéis ahí escribirnos o lo que queráis. ¿Ya has parado ya de armar con tus cacharritos? Ya, tío. ¿Puedo hablar? ¿Me dejas hablar? Maldita ¿sí? sea la tecnología, ¿puedo? Tío. Me cago en todo, ¿eh? Hombre, a ver, ¿qué día es hoy? Para que sepa... Hoy es 24 de febrero y son las 8 y 6. Y si no es 24 de febrero ni son las 8 y 6 de la tarde, pues es que no estáis escuchándonos en directo, entonces no llaméis al 359-4900. Ahí está. Para cagarnos, o cagaros en nosotros y en nuestras familias y antepasados y futuros descendientes en caso de que los haya, que en mi caso no los va a haber. Ya te lo digo. Gracias a Dios, nuestro Señor. Sí, sea quien sea. ¿Se puede decir en Radio Bronca? Total. Gracias a Dios, nuestro Señor. Pues igual que Spiderman, ¿no? Es un personaje de ficción, yo qué sé. Ahí has estado fino, fíjate. Estado fino, ¿eh? Muy bien. Oye, bueno, ¿qué va a pasar hoy? Di qué va a pasar hoy. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener... No, ¿qué vamos a tener? Tenemos una visitaza. Hacía tiempo que no nos venían a visitar al programa. En su segunda vez y esta vez esperemos que todo vaya bien. ¿Verdad? Sí. Pues si esperemos que todo vaya bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Ir a por el CD y ponerme a grabar el programa que no hemos empezado a grabar. Vamos ahí, dale. Eso está muy bien. Bueno, vamos a poner un tema de este grupo que va a venir hoy. El tema se llama Walter. Vamos ahí con Walter. Thank you. Pues sí, señores, estos son Familia Miranda, desde su nuevo disco, que se llama Dramones, y este tema se llama Walter, o Walter, como ellos mismos quieran pronunciarlo, que hemos tenido aquí un pequeño debate sobre la pronunciación del nombre y de los bisabuelos. Hola, señor Juneman. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? Mi bisabuelo se llamaba Walter. Walter le decía a la gente que no entendía que no venía del continente americano, sino que venía del continente europeo. Entonces, los que vienen del continente europeo, pero no de Inglaterra, se llaman Walter. Y los que vienen del continente americano y de Inglaterra le dicen Walter. Esa es la explicación. Interesante. ¿Usted viene del continente americano, pues? Trato. Trato de venir. Voy viniendo. Y usted, señor Gomberov, buenas tardes. Acérquese al micrófono. A mí no me pregunte nada. Acérquese al micrófono, Copón. A mí no me pregunte nada porque yo me iba yendo recién. Vale, me parece bien. Bueno, aquí tenemos a dos miembros de Familia Miranda. ¿Miembros? Dos ¿cómo? Miembros de Familia Miranda. Membretes. Miembrillos. Y dos personas, además, a pesar de todo. Hablemos de miembros mejor. Céntrese en el micro, caballero. Ahí está, así. Así, ya, muy bien, ahí está. No tenía ganas yo de darte órdenes a ti. Bueno, están aquí porque mañana mismo vais a presentar vuestro disco en el Cumbén de San Agustí, ¿no? Una presentación así como ya del rollo, esto somos nosotros y estamos aquí. No tengo o no. Sí. O no, porque no, muchas veces nos gusta esto de presentar, hacer cosas que no y no hacerlas finalmente. Ah. Hace muy poco fuimos, de hecho, a presentar este mismo disco a Chile, así hicimos una gira. Y de puro gusto, no lo llevamos. No lo llevasteis el disco, no. Pero no llevasteis el disco porque no estaba hecho. O fue por puro gusto. Por puro gusto. Y mañana lo presentaremos, o no, o también no lo presentaremos. Eso es lo que hay. ¿Te vas a quejar acaso? Yo no voy a quejar, no tengo ninguna queja que hacer yo. Bueno. Bueno, pues, así que efectivamente, como bien has dicho, estuvisteis de gira por Chile, por vuestro pueblo natal. Pueblo o país o igual, lo que fuera. Igual eso de o franja. Gira no es tan así porque tú sabes que Chile es un país largo y angosto y girar se gira en círculos. Es verdad. Y ahí no hay ningún círculo que se pueda hacer. Es muy. Hicisteis una ida y vuelta por la misma línea. Un óvalo. Un auto reverse. Ovalasteis. Ovalamos. Un parrilla para abajo. Y parrilla de nuevo. Nos parece bien. Ovalems, se dice. ¿Qué tal fue la cosa por allí? Bien, mucho alcohol. Muy buenos conciertos también. Muy bien, muy bien. En realidad fue reencontrarse con una. Con una cosa que no veíamos hace. 6 años. 6 años que no ibais todos los tres a que tocar. Que no íbamos a tocar, sí. 6 años sin tocar en Chile. Joder, pues mucho tiempo. 6 años casi, yo creo. Sí, bueno, yo llevaba 8 sin tocar. Batería. Había vuelto a tocar electrónica, pero no. No, mi instrumento principal, por así decirlo. Cierto, te refieres a tu otro proyecto, ¿no? Que claro. Cigarrete en pausa, sí. Sí, señor. Ya veis, tú estuviste por allí, sí, bueno, sí, ovalando. Cada vez que fui, aproveché de tocar. ¿En Santiago? En Santiago, sí. Solo en Santiago. ¿Qué estuvisteis, 11 fechas o por ahí? O no me acuerdo cuánto es. No, me parece que fueron 10. 10. Hay algunas que están medias solapadas por el recuerdo. Todas fueron muy buenas y... Como te decía, fuimos a lanzar el disco que no llevamos. Lo mismo que quizás vamos a hacer mañana, no lo sabemos. Bueno, yo tengo algunas copias en casa, lo llevaré. ¿Qué te voy a decir? Estará bien. Estará de Dios. Alguien tendrá que llevarlos. ¿Cómo se llama el nuevo disco? No, ni siquiera sí, lo ha dicho usted. Lo he dicho antes. Luego te escuchas el programa otra vez y me lo dices. Lo he dicho antes. Se llama Dramones. Dramones. Dramones. Salen ellos aquí en la portada como folclóricas. ¿Folclóricas de dónde? Me gustaría saber de dónde son estas cantantes folclóricas. De heavy metal, más bien. De heavy metal folclórico. Sí, algo así. Bueno, aquí José sí, parece. ¿La conoce? ¿Eh? ¿Viste las manos del José ahí? Sí, son enormes. Enormes, son más grandes que mis hombros. Sí, sí. Y pareces japonés, además, no sé por qué. Sentado en la batería parece más pequeño, pero ahora da miedo. En realidad tenéis todos más o menos la misma estatura. Bueno, que no conozca a Familia Miranda, si son un grupo que llevan muchos años tocando. ¿Cuándo empezasteis? Tú que eres de los que estaba al principio. El 74. Eso es cuando naciste tú, me refiero a cuando empezasteis a tocar. Me preguntaste cuándo empecé, fue el 74. No me acuerdo muy bien cómo fue la cosa. No, partimos el año 99, en realidad. Llevamos, joder. Vamos a cumplir 12 años. en esto. Bueno, ha tenido unos cambios impresionantes entre geográficos y militares también. Militares de formación, te refieres, claro. Formación militar. ¿Y con la última formación cuántos años ya llevamos? Ya llevamos un montón. Cuatro. De años. Cuatro ya. Cuatro. Y tocando, así en serio. ¿Y con la última geografía? Porque el año anterior nos pasamos puro tomando en vez de tocar, pues, en realidad. Claro, fue pura cerveza. No, pero tú llegaste cuando, 2006. 2006. Aquí, claro. Nos llega 2011. Vamos a cumplir, chúpalo entonces. No, son 5 años tocando en Europa, así tocando fijamente, digamos. Y viviendo prácticamente también, ¿no? Claro. Bueno, si vivir se le llama a esto. Bueno, sí. Es un decir. Respirar, alimentarse y defecar, básicamente. Ser personas se le llama a esto también. Bueno, ¿qué tal es la acogida que tuvo el disco? O el disco, bueno, no, el disco no. Vosotros más bien en Chile, después de tanto tiempo sin estar por allí. ¿Os habéis vuelto un mito? La gente pensaba que no existíais y luego iban a ver si erais de verdad. ¿Os fueron a ver solo vuestros colegas, la familia? No, la familia no fue mucho, pero sí fueron también. No, en realidad, bueno, para mí por lo menos fue muy sorprendente, en realidad, porque fue un montón de gente en realidad en los conciertos, estaban todo el mundo muy pendiente, no hicimos mucha publicidad y la verdad es que prendió un montón la gente. Había mucha expectativa después de 5 años sin tocar en Chile, o 6. Había mucha expectativa, por la nueva formación, había expectativa por el nuevo disco. Entonces el periplo por Chile comenzó con un festival que se hace allá de bandas independientes, pero que ha agarrado, era la quinta versión del festival y ha cogido un montón de como resonancia, por así decirlo. Y tocó como lo más candente de la escena independiente chilena. Y la verdad es que vimos bandas bastante buenas, que lamentablemente no trajimos en esta ocasión, pero a lo mejor en un próximo programa podremos mostrar algo. Pues sí. Y luego, claro, nosotros fuimos como un poco el plato de fondo, por así decirlo, del festival. Y sí, hubo, la verdad es que la respuesta del público fue genial. O sea, mucha gente en los conciertos, mucha adrenalina, mucho salto, mucha gente cantando las canciones. La verdad es que fue bastante emocionante para mi punto de vista. Y hubo también bastante atención de los medios, ¿no? Por lo que, bueno, o al menos lo que sí, la impresión que tuve. Sí, hay, bueno, nunca hemos perdido el contacto con Chile en ese sentido. O sea, siempre cuando pasa algo importante con alguno de nosotros, con nuestros proyectos o con la banda, en Chile se hace algún tipo de qué sé yo, una misa. Allá claro. Se hacen misas por cuando pasa algo interesante. Se hace una teletón. Se juntan nuestras madres y rezan un montón. Y tejen. Y rezan un montón. Rezan en silencio. No, pero no. Y se abandonan realmente frente a Dios porque. ¿De qué se ríen? No. Gracias, hermano, por darnos tu opinión. Es más o menos lo que pasa en Chile cuando cada vez que pasa algo acá se reza mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Rezaron bastante por vosotros, ¿no? Rezaron bastante, sí. Jesús, María y José, me estáis dejando aquí con el culo torcido, vamos. Sí, el nivel está alto, oye. Una tenido. Hostia. Bueno, pongo un temilla. Voy a poner un tema. Estamos conversando que vamos a poner tema. Bro. Sí, ahora vamos a. Oye. Hombre, que tengo ganas de decir cosas. Hoy manda él, ¿eh? O sea, no se preocupe, va a tener tiempo de decir todo lo que quiera. Que primera más, vez que vengo a la cabeza pescado es posible. Bueno, vamos a poner otro tema que se llama Michael Jackson. Porque esto lo he elegido yo porque me parece bien que se llame Michael Jackson. Michael. Pues estamos aquí con Familia Miranda. Este era otro tema que se llama Michael Jackson, desde su nuevo disco Dramones. Y estábamos aquí en una conversación bastante absurda en nuestra línea. Aquí en 5 bárbaros en la cabeza, en el 104.5 de la FM, Radio Bronca, ya sabéis, radiobronca.info, en la web nuestro correo 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5... Con número. Con número, amigo. Sí. Y bueno, más preguntas que tenemos que haceros, por ejemplo, espérate que voy a hacerles yo una, antes de la tuya. A puntito, Para calentarles un poco. Venga ahí. Bueno, este disco lo habéis grabado vosotros mismos. Lo que ha sido una especie de parto larguísimo, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de grabarse uno mismo con tanto tiempo y darle tantas vueltas a todo? En un momento me parece un poco una masturbación. Es como beberse su propio semen. Es... Como diría el gran Álvaro Peña. Fue, o sea, lo mejor de grabarse uno mismo es que cuando uno se graba uno mismo generalmente es porque uno tiene su propio estudio. Entonces cuando uno tiene su propio estudio tiene todas las horas disponibles que uno quiera para grabar el disco, lo cual te permite hacer lo que uno quiera y descubrir por ti mismo el sonido, que es como lo más, era lo que más nos interesaba hacer como banda, no que tuviera el sonido del estudio tal, sino que tuviera el sonido que nosotros mismos queríamos darle como banda al disco. Esa es mi opinión. Concuerdo. I concur. Bueno, os dedicáis también a grabar a grabar a otras bandas. Sí, esto es el Miranada Producciones o Producciones Miranada, algo de esto. Es el estudio La Pausa estudio de la Mirada. La Pausa de la Mirada, casi. Es que claro, con tantos nombres, madre lo mía. Lo pueden visitar, tenemos precios muy amigables y trabajamos con las mejores tecnologías. Y además les damos muchos besitos mientras graban. Eso es verdad. Acá Héctor lo puede... Es verdad. Fui besado. Y vejado. Y todos los músicos salen tocando mejor de lo que entran al estudio. Eso también es... Eso a mí no me pasó. Pero bueno, parece que funciona bien. Van bandas allá a grabar últimamente, ¿no? Sí, está funcionando la cosa. Tiene que funcionar más, ¿no? No, claro. ¿Qué se va a hacer? Si no... bueno, pregunta a tu hijo. Chan, la pregunta del miedo. Bueno, este disco lo habéis editado con diferentes sellos, creo, entre ellos Ojalá Esté Mi Bici. ¿Y cómo ha sido, cómo está siendo la experiencia con Record? ese ente tan amado por nuestro aquí presente locutor de Radio Bronca. Eso es un tema interesante, o sea, es una de las cosas más bonitas en realidad que yo he presenciado en cuanto a hacer un disco, el hecho de que hay un montón, ahí se ven un montón de logos y gente que está trabajando alrededor del disco, que claro, cada uno tiene su forma de trabajar y qué sé yo, pero son un montón, o sea, y creo que es una gracia eso de tener un montón de peña pendiente de una cosa que hizo uno y que es lo que más le gusta y que le pusimos un montón de esfuerzo y nada, eso encuentro bonito que haya harta gente metida en ese disco. Sí, pero ¿cuántos sellos son en total? Creo que son 10 o 25, no me acuerdo. Entre 10 y 25. No, pero son algo así como 10. Y entre un sello italiano, dos portugueses también, un zaragozano, un zaragozino. Ahí hay varios miembros también, tres catalanes, si no recuerdo mal, uno chileno que dejó de participar pero está ahí puesto. Ah, dejó de participar. Sí. Y uno checo, Miranada, que es catalán ahora. Es catalano chileno, ¿no? Sí. Y uno checo también hay. Bueno, pero no, pero en realidad no es un sello ese. Pero bueno, hay gente de un montón de lados. Y es como un poco, quizás, un resumen de la historia que hemos tenido hasta ahora, que hemos pasado por un montón de lados, hemos trabajado con un montón de gente, hemos bebido también con más gente aún alrededor del mundo. Y este disco es un poco un resultado de eso, yo creo, de todos los contactos, qué sé yo. ¿Os ha costado mucho juntar a tanta gente, porque yo recuerdo de algunas conversaciones aquí, de hecho, en el programa, de que estabais buscando a sellos para poder editar el disco. ¿Ha sido costoso o realmente ha sido una, de forma natural? Es costoso y natural. Es como el sexo. Bueno, o sea que teniendo tiempo se puede, ¿sabes? O sea, el tiempo produjo la cooperativa de sellos. Bueno, el hecho de que también fue a hacer una convocatoria ultra, ir a conversar con la distinta gente, ver si estaban interesados en hacer una coproducción con estos otros, estos con unos, estos con otros, porque hay gente que trabaja en forma diferente dentro de los mismos sellos. A nosotros nos interesaba estar en los más lugares posibles, con gente que más o menos trabajara con música parecida a la nuestra, o no sé si parecida a la nuestra, pero al menos que tuviera algo que ver, qué sé yo. Y todos tienen algo, y todos más o menos corresponden a la historia que hemos tenido nosotros. O sea, en realidad la convocatoria fue a todo el mundo, y lo que hay son los que dijeron vamos. Y muchos, como por ejemplo Jalaste Mi Bici, desde antes que existiéramos prácticamente estaban diciendo que querían participar en el disco. O sea, y nosotros, nada, siempre bailamos con quien nos saque a bailar. Si es como... Sois chicos fáciles, ¿no? No, somos las chicas feas, en realidad. No, eso no es así. En realidad, sí, efectivamente somos las chicas feas. Nos identificamos con ellas más que con las bonitas. Pero la cosa es que nos gusta que haya un montón de gente metida en nuestra música. En general nosotros, pues, en la experiencia en Chile, por ejemplo, que generalmente éramos más viejos que la demás gente que participaba de bandas y que tenía movidas, fue siempre hacerlo todo nosotros. O sea, si había un festival en que participaba Familia Miranda, era porque Familia Miranda lo organizaba. Y en general éramos los porteros, los barmanes, hacíamos todo, todo, todo. Éramos los que tocábamos después también. Los trapecistas, los payasos. Y acá se ha dado que hemos conocido gente bonita que con la cual hemos participado conjuntamente y hemos hecho ¿cómo se dice? Cuando uno le da algo a otra persona y esa otra persona te da algo, no pienses... Es que lo voy a decir, pero va a sonar a Gran Hermano. Dale, dale, dale. Dilo, dale, dilo, dale, dale, dilo. Es simbiosis. Simbiosis, eso. Eso. Simbiosis. Eso. Simbiosis. ¿Y cómo os encontráis con la dicotomía esta de hacer las cosas por vosotros mismos, ¿no? Corregidme si me equivoco. De muchas veces estar en un espacio... underground, centros sociales ocupados, que habéis tocado en muchos, yo creo que vuestra forma de llevar las cosas es muy do it yourself, muy, muy del punk, aunque a lo mejor la música no sea lo que entiende la mayoría de gente por punk. ¿Cómo lo lleváis el hecho de estar ahora mismo editando un disco con una discográfica, con un sello que está ahí, pues sí, para sacar a muchos grupos, pero también para ganar dinero? ¿O me equivoco? Estaba hablando de Becore, lógicamente. ¿Becore? Sí, sí. Estoy hablando de Becore. Bueno, Becore tampoco está en el mal. Está en el mal, no está en el mal. No está en el mal, razón. Es un poco el mal, pero sí, ¿cómo es? ¿Cómo surge esta historia y qué dudas se os presentan a la hora de decidirlo? De decidirlo, en realidad, las dudas no. O sea, de momento es una... seguimos haciendo las cosas como, o sea, nosotros hicimos el disco es nuestro, digamos. La edición esta es una edición compartida con muchos sellos. Becore es uno de ellos, es un sello que tiene que para mí para nada es el mal, de hecho tiene bastantes connotaciones positivas para mí, como todos los sellos que han participado. Era por pinchar solo. Sí, no, pero está bien. Y en realidad nos hemos metido con la gente que nos ha ofrecido algo. Y que nos ha caído bien. Y punto. No, el Bicore no es una discográfica de la Coca-Cola, o sea, Bicore es una discográfica que empezó muy chiquitita y sigue siendo muy chiquitita y ahora está haciendo cosas un poco más grandes, pero ha seguido más o menos la línea, o sea, tampoco para mí es como una discusión, ¿no? Para mí Rodrigo Gombero, fojo, no sé qué le parece al José. No, a mí me parece que, a ver, como nosotros somos extranjeros aquí, entonces eso ya produce un montón de cosas, como por ejemplo... Aquí en Radio Bronca. Claro, no, aquí me refiero en España y, bueno, obvio Europa. Produce un montón de cosas, por ejemplo, nosotros no tenemos redes establecidas desde la juventud. O sea, nosotros como que llegamos aquí y, qué sé yo, te conocimos a ti, conocimos, qué sé yo, gente que nos empezó a ayudar y tal. Entonces... Para nosotros que Bicore no eche una mano con lo del disco, la verdad yo me siento bastante afortunado de eso. O sea, no te podría decir que nada, que me parece bien y tal. No, yo al contrario, yo me siento bastante contento por haber. Para mí es un logro personal eso. Ahora, si es el mal o si no es el mal, qué sé yo. O sea, mira. No es EMI, o no es Sony fucking Music, o qué sé yo, ¿sabes? O sea, es Bicore, es un sello de aquí que, hombre, tiene sus referencias y, qué sé yo, no te podría... No tengo nada malo que decir de Bicore. No podría decir tampoco nada malo de Bicore. Sí, no, yo decía que era el mal porque yo, en esta mesa, hay una persona... Que lo ha dicho mucho. Bueno, se tiene que matizar todo, pero sí. Y no es de Chile, no voy a decir ya más. No, a ver. yo tengo mi opinión al respecto. No me parece que sean el mal, porque creo que han hecho durante muchos años muchas cosas muy bien, pero yo como persona que llevo aquí muchos años viviendo, toda mi vida, pues sí que he visto cosas que no me han gustado. Pero probablemente ni siquiera sea, yo no creo ni que sean conscientes de lo que significa para personas que no están en su círculo encontrarse con su círculo. Resulta para cualquiera que viva aquí en Barcelona desde hace tanto y esté metido en estas cosas, son un sello que resulta muy lejano. Si no eres amigo suyo, resulta muy lejano y se producen situaciones un poco extrañas. Yo jamás, personalmente, jamás he tenido ningún problema con nadie de Bicore ni con ninguna banda de Bicore. O sea, no es ningún problema personal. Pero sí que es un poco la sensación de que se miran al ombligo. Tanto las bandas como el propio sello. No hay intercambio con gente de fuera, no hay intercambio con bandas que no sean de sus amigos. Vosotros en este caso sois una excepción absoluta, para mí es una excepción absoluta el hecho de que os estén ayudando y me parece de puta madre porque tienen una grandísima proyección, tienen buena distribución, cosas que otros sellos pues no la tienen, evidentemente. Claro, tienen buena relación con los medios y tal. No, yo encuentro que habla muy bien de Bicore que nos estén ayudando a nosotros los tres chilenitos que venimos aquí ¿sabes? A tocar rock and roll, pues, o sea, la patera. Un poco de eso, ¿sabes? no es tan así, pero hombre, vamos, que sí que es un mérito. Sí, sí. Bueno, yo por eso yo quería matizarlo. O sea, porque para mí un mérito es... Mira, yo te voy a contar cómo es la cosa un poco para mí. En Chile, muchas veces, a mí me pasó que venían algunas bandas de afuera y la actitud fue siempre ayudar y ver qué se podía hacer y no sé qué. Y pasó que en Barcelona, que la escena que nosotros conocemos es muchas veces esquiva a las cosas que vienen de afuera. La escena que conocemos, no la de Ojalá Esté Mi Bici, que es un oasis. O sea, es un oasis, ¿por qué? Porque tiene el interés en la música. Tiene el interés en que si te gusta una banda, la traes y que toquen y a escuchar la música. A mí me pasó, por ejemplo, que en la gira que estábamos organizando cuando nos vinimos a vivir a Barcelona, el último lugar en que encontramos Bolo, que fue una gira que fue por Bélgica, Holanda, qué sé yo, por miles de kilómetros alrededor. El último lugar donde encontramos un bolo fue en Barcelona, que era donde yo estaba viviendo. O sea que fue más difícil acá. Y el hecho de que se abran los sellos a publicar nuestro disco, para mí es bonito. O sea, no deja de ser una actitud que es la misma que tendríamos nosotros, ¿no? Claro, no, a mí me parece, o sea, a mí me parece completamente lógico y me parece que es como debería ser, pero... Y aparte que para nosotros es muy bueno el hecho de que nos curramos un montón el disco. O sea, ahí hay horas de guitarra, sangre, horas de... Sangre, sudor y lágrimas. Hay sangre, en serio, hay sangre Catafú, sangre José, sangre Milo, o sea... Es un disco que tiene mucho tiempo de trabajo y además amor, semen, sobre todo. Habéis tardado mucho tiempo en grabarlo, de hecho, habéis tardado más de un año. No, la verdad es que grabarlo nos demoramos una semana. A eso me refiero, no me refiero a grabarlo, sino todo el proceso entero de edición. O sea, todo. Nos tomamos el tiempo hasta cuando tuviéramos todo lo necesario para publicarlo. Exacto. Sí. Más que nada, lo podríamos haber terminado en 3 días, ¿no? ¿Cierto? No. Pero... sí, sé que se puede hacer en 3 días. Aparte que es un... O sea, grabarte tu propio disco, o sea, proponerte grabar un disco que va a ser el cuarto de la banda y tal, o sea, que tiene que quedar con un cierto nivel bastante alto en lo que es calidad de grabación, etcétera, etcétera. Para nosotros fue un aprendizaje, o sea, aprendimos un montón de técnicas, estudiamos un montón, aprendimos a usar un montón de herramientas nuevas, ¿sabes? Entonces, todo eso también fue un proceso, un proceso que duró un año y medio, y que al final dio los resultados que escuchan el disco nuevo la gente. Y la gente que no lo escuche, no lo va a escuchar. Bueno, pues no sabrá. Les vamos a obligar a escucharlo si tienen la puesta en la radio ahora mismo. Claro que sí. Vamos a poner otro tema. ¿Os parece bien que ponga Mujer Metralleta? Espérate, yo quiero otra pregunta. te estoy haciendo la pregunta. ¿Te parece bien que ponga Mujer Metralleta? Sí. Vale, pues ya está. Sí. Yeah. micro, tío. Eso es, Mujer Metralleta de, del disco Dramones de Familia Miranda, que estamos presentando hoy junto a ellos y que ellos estarán presentando, espero con algunas copias en la mano. Mañana mismo, sí señora, mañana mismo en el Convent de San Agustí, gratuitamente, habrá canapeses, ¿sí? Sí, habrá canapeses. Habrán sorpresas. Y copas de vino y sorpresas. Sorpresas. También, sí, habrá, sí, habrá bebercio gratuito, comercio gratuito y sorpresercio. Poquitetas, poquititas, poquitetios, cosas. Ah, sí, vale. Estáis tocando con Parmesano también. Parmesano, qué buena banda esa, ¿no? Qué buena banda esa, me parecen bastante bien. Sí. Pues sí. Sí, no, aparte no lo voy a negar. Son lindos, simpáticos, son guapos, sí. Y son guapos además. Uno de los guitarristas se parece a Eddie Van Halen. Sí. Y el batería Bob Patiño. A Bob Patiño, sí. No sé quién es Bob Patiño, pero seguramente con el pelo así. A lo mejor aquí se llama diferente. ¿Cómo se llama el personaje? Sideshow Bob. No, el archienemigo de Bart Simpson. Sideshow Bob o actor secundario Bob. Actor secundario. Bob Patiño, se llama Patiño. ¿Es gallego? No me jodas. No, mexicano. No. Eso. Pero digo, ¿México es gallego? ¿Lo consideran gallego? Ni idea, no sé. Qué cosa más rara unas de los saltos en el mar. Bueno, pues eso, junto a Parmesano. ¿A qué hora es esto, por cierto? A las 8:30. ¿A las 8:30? Eso es muy pronto. Sí, de hecho ya hay que ir poniéndose los calcetines para partir. A las 8:30, es una hora real, 8:30. 8:30, sí. Pero sí, claro, tenemos que terminar ahí a las 12. A las 12 del mediodía. Ah, amigo. Sí, no, sean puntuales, o sea, tienen 8:30, tienen media hora para llegar entre las 8:30 y las 9. Ajá. Mientras... Se comen los canapés y se bebe el vino y el cava. No, y tienen que esperar en los canapés, todo, o sea, tienen que estar ahí. Vale. Bueno, el concierto es gratuito, como hemos dicho, está en la calle Comerce, sí, 64. Señor. ¿Puede ser? 84 no lo sé. Comerce, sí. Comerce 16. 16. Ah, pues no es 84, pero es un múltiplo de 2. Sí, el Convent de San Agustín. Sí, bonito lugar. Comerce con la calle Princesa, casi, creo que es. Es una 38, pero. Bueno, es muy fácil. Comerce con la calle Princesa, allí al lado del Museo de la Chocolata. Tal cual. Eso. Una cafetería bonica que tienen ahí, un patio bien bonito y una sala con un techo abovedado. Sí. Magnífico, que hace unos ecos de cojones, pero que está bastante bien. Sí, tiene que ir mucha gente para poder soportar eso. Exacto, tengan cuidado con sus bolsas. Para que lo absorban. ¿Con sus qué? Sí, tengan cuidado con sus bolsas, con sus cosas, que ya han pasado cositas allí. Han pasado cositas allí, sí, señoras. Sí. Pero por lo demás está bien. Por lo demás está todo muy bien, claro que sí. Yo tenía una pregunta que hacerle al señor Milo, que le veo aquí tan buen chico y con esa sonrisa tan afable y esa cara de buena persona, que no la demuestra usted en los directos. Que ¿de dónde sale esa faz que se pone, esa cara de asesino en serie que se le pone mientras toca el bajo? Mira, los psicópatas son todos simpáticos. Bien, planchado. No te estoy diciendo que yo sea un psicópata, pero... Pero son así. Ni simpáticos. Sí, luego te están ahí cagando por todos lados. La verdad que es una cosa de la que yo me fijo siempre en los conciertos a los que he ido y bueno, y muchas personas sí que me lo han dicho, ¿no? De realmente, o sea, si la función es el hecho de que impacten, ¿no? Y ver la cara y la forma de vivirlo, sobre todo mientras cantas muchas veces, otras veces no, pues desde aquí le felicitamos, caballero. Son los ojos, son los ojos. Abres mucho los ojos y mueves las cejas. Mucho los ojetes. Así, como estás moviendo, ahora mismo estás moviendo las cejas. No sé si alguien se puede imaginar cómo estoy moviendo también el ojo también. El ojo y la ceja. El cejojo. El cejojo. El cejojo suena bien feo, Héctor. Te voy a suena decir. Bastante feo, sí. Suena a ojete. Sí. Huele, incluso. ¿Has visto esas palabras que huelen? ¿Qué tipo de palabras? Como compota. Cejojo, compota, justamente. Compota suena mal, tío. Jesús. Pero huele bien. Bueno, huele bien, depende de lo que sea, sí. Manzanica. De manzana, sí. Sí, está bien. Está bien. ¿Hay alguna fecha más, aparte del Convent de San Agustí, cercana, que tengan ustedes, caballeros? Sí, pueden revisar nuestro MySpace en el www.myspace.com. Luego no sé lo que viene, me parece que es Familia Miranda. Efectivamente, con E. Y ahí están nuestras próximas fechas, que se van a ir llenando. Y si ustedes nos quieren invitar a tocar también, llamen al Héctor y a mí, no. Y él les dará nuestro contacto. Pero dad vuestro contacto, porque tenéis un mail. Os pueden escribir a vuestro tenemos mail. Tenemos un mail que es el Miranada Bands, por bandas, sí, de rock. Bands. Miranada Bands, @gmail.com. Ahí os pueden escribir y os pueden decir cosas y invitaros a tocar a sitios. Que no nos digan cosas, invítennos a tocar, ¿no? Vale. No, pero de conciertos lo más importante hasta el momento que ha salido este año es el Festival Fusión en Alemania. ¿Vais a Alemania, ni más ni menos? Vamos a Alemania al Festival Fusión, sí. Y compartiremos escenario con No Means No. Eso es algo que vale la pena, yo creo, como recalcar. Es doloroso eso, ¿eh? Puede ser doloroso. Sí, puede doler, sí. Son enormes. Tal cual. Nosotros igual somos pequeños, pero desde pequeñitos nos enseñaron a pelear. Sí, pero no hagan como una infame banda llamada The Cures, que siempre en los conciertos que toca esta banda traen a grupos que son mucho mejores que ella. Entonces siempre quedan horriblemente mal. Sí, no se puede negar. Eso sí, tocar. Eso pero sí. Bueno, yo sé perfectamente lo que es tocar con bandas mucho mejores. ¿Y qué quieres que te diga? Para que te dejen mal unos que son peores, pues que te dejen mal unos que son mejores, ¿no? Pero nosotros somos más jóvenes que No Means No. Sí, es verdad. Tampoco es muy difícil, ¿eh? Porque No Means No ya tienen... Y más apuestos y gallardos. Y más apuestos, o sea, y gallardos. La verdad es que eso yo no estaría muy de acuerdo. A mí me gustan mucho físicamente los No Means No. Los encuentro muy guapos. No sé yo qué decirte, ¿eh? Yo sé que no sabes qué decirme, pero... Ya me lo dirás. O sea que Milito es un poeta, Milito recita. Recite, Milito. No, si me van a subir al columpio, consíganse un columpio mejor. Madre mía, ¿cómo está el patio? Pues sí, para que nosotros parezcamos cuerdos, hijo. Manda huevos. Pues sí. Bueno, ¿y ustedes cuánto tiempo llevan acá haciendo este programa? Ahora nos van a hacer la entrevista a todos nosotros. Nos quieren hacer la entrevista. Pues mire, si le decimos la verdad, nosotros llevamos aquí de lo que se refiere a tiempo real... Un par de horas, ¿no? ¿Ahora mismo? Sí. Ahora un par de horas, sí. Muy bien. Pero ya llevaremos un año, un añito. Tendríamos que hacer un aniversario, llevamos, ¿no? En realidad 2 años. En realidad son 2 años, es verdad. Yankee, ni te das pero cuenta. Como 5 bárbaros en la cabeza... No, pero haciendo es programa que... desde en abril ahora 2 años ahora. Sí, pues podríamos hacer un festival, ¿eh? ¿Qué te parece de un aniversario? Bien. Yo qué sé, podríamos traer, por ejemplo, un par de grupos, a Apneo y a Don Vito, ¿qué te parece? Venga, pues lo hacemos. Venga. Lo hacemos a Julio Iglesias. ¿Qué te parece el 30 de marzo? Venga ahí, 30 bueno, pues de ya marzo. Está. Así, ya está, hecho. Impresionante. Ya está, ya tenemos un aniversario montado. Increíble. Es un miércoles, yo creo que lo haremos en el MOOC, que es el sitio donde podemos hacer los miércoles. Y encima es miércoles, para joder. Para joder, claro. Ya está. Antes del programa. Para que sea al que le gusta, al que le guste de verdad. Bueno, ¿qué proyectos tenéis ahora, aparte de sacar el disco por ahí y lanzarse a la gente en la cara para hacerles cortes? O no. Pero no, proyecto es seguir tocando y tocar en todos los lados posibles. Hay ese proyecto de gira por Alemania, está ese festival. Ahora nos vamos a tocar a Manresa, otro festival. Ahora mismo, de hecho, nos está esperando en la furgo afuera. Hay una tocata por ahí en Tarragona. Nada, seguir boleando. Y estamos ahora, bueno, esperamos tener algo nuevo a fin de año. Sí, a fin de año. Ojalá, sí. ¿Aspiráis a poder vivir de la música? ¿Alguna vez lo habéis aspirado? Vivimos de la música y morimos del resto de nuestras vidas. Oh, poeta. Ahí. No te digo yo. Pero si la música es todo en realidad, ¿no? O sea, bueno, para mí por lo menos. Yo tengo... Hay un montón de cosas que tenemos dentro de nuestras vidas. Y mi experiencia con la música ha sido como el hecho de tener algún acompañamiento para hacer todo el resto. Vivir de la música, ¿de qué más podemos vivir? No veo otra cosa, del dinero. ¿Sabes que la música, más que vivir de la música permite vivir? Yo creo que por ahí, para mí va por ahí la cosa, la verdad. ¿Tú te refieres a tu pregunta de ganar dinero con la música? Quilicuá. Bueno, igual nosotros tenemos mucho dinero guardado. No veo para qué vamos a ganar más dinero del que tenemos. Pero es, o sea, rock millonario. Dentro de el hecho de ganar dinero, o sea, que te paguen por tocar, de ese tipo de cosas, o que de vender discos y qué sé yo, me parece estupendo. ¿Y por qué ese silencio? Silencio es que sepulcral. Estamos embelesados ante tu presencia. O sea, hablas tan bien y dices unas cosas tan bonitas, tío, que es que no, no sabemos qué decir. Yo pensaba que era la pausa entre estrofa y estrofa del poema. Sí, sí, sí, lo era y me interrumpieron. Poeta. Te has interrumpido tú solo, ¿eh? Ah, de veras. Bueno, yo creo que nos vamos a tener que ir yendo un poco, ¿no, mozo? ¿A dónde pues, vamos? Bueno, nos sí. quedan 7 minutillos todavía. Ah, vale, no veía ya la hora. Ya te la digo yo. Lo he hecho. Pues si quieres... Decime qué tema queréis que ponga. Ponemos antes, un temita, antes de irnos. Sí. El Serbú. ¿El Serbú? Sí. Vale, pero el Serbú será el último. Ah, ya. No, bueno. Dime otro. El trapicheo parlamentario. Trapicheo parlamentario. Mierda, es el número 2. No lo tengo. Pásame el USB ese que tienes para ahí. Madre del amor hermoso. No, es que no sé por qué. Ese no se hermoso. Me ha descargado. Esto es el código de Becore, que me lo bajé ahí y... No me viene el 2. Manda huevos. Yo creo que es porque te lo puedes bajar de la web. Por cierto, ¿cuánto vale el disco? ¿Lo tenéis ahí? ¿Lo tenéis a la venta? ¿Cómo se puede conseguir vuestro disco? Decídselo un poquito a la gente. Explicadle. Sobre todo tú que estás más sentado. Explíquenlo, sí. Bueno, el disco está en disquerías. No sé cuál es, la verdad. Creo que debe estar en CD-ROM o qué sé yo por ahí. Está en Revolver también. Y en los conciertos de Familia Miranda lo pueden pillar sin ningún problema. Y ¿qué? Si es gente que no está ni en Barcelona o que lo quiere comprar por correo o algo. De dentro de España y de fuera lo pueden encargar a Ojalá Me Muera Records y a Becore. Y a Ojalá Esté Mi Bici también. Vale, pues Ojalá Me Muera Records. El mail sí que me lo sé, que es Ojalá Me Muera Records con 2 os. Muy importante poner las 2 os. @gmail.com. Ahí puedes escribir y conseguir el disco por 10 euros, me parece que es. El vinilo, no sé cuántos serían los gastos de envío. A Ojalá Esté Mi Bici no lo enviéis porque no lo van a enviar directamente, ya os lo digo yo. también se puede conseguir en Becore, supongo, en la web de Becore, ¿no? Y en los conciertos. Acérquense a tres tipos que tengan un acento así medio raro. Claro que sí, mucho mejor como los conciertos. Y así lo disfrutan, porque la verdad que son para disfrutarlos. Exacto. Bueno, vamos a poner trapicheo parlamentario y luego decimos hasta luego y hasta luego. Pues esto era Trapicheo Parlamentario de Familia Miranda. Estamos con ellos todavía, nos vamos a despedir ya, ¿no? Un poco. Tú. Adiós. El de ahí. Pues sí. Tenemos que despedir un poco, ¿no? ¡Adiós! Bueno, ya hemos dejado claro el concierto que es mañana en el Comité de San Agustín, en la calle Commerce, Metro Arco de Triunfo, a las 8:30 con Comercio y con Bebercio. Vayan que los recibiremos vestidas. Y eso, y estarán vestidos, menos mal. Gracias. Pero vestidas especialmente para ustedes. Ah, os vestiréis de folclóricas. Probablemente en algún momento, al menos. Me pone. Es una razón más para ir. Bien. Pues bueno, vamos a poner otro tema antes de despedirnos. Y... Sí, bueno, yo tenía antes una pequeña convocatoria. ¿Cierto? Que anunciar. ¿Sí? Y una también pequeña noticia antes de acabar. La primera es ensalzar el trabajo de toda la gente de Radio Bronca y de Contrabanda que estuvo el pasado sábado en una jornada esportiva crema la cansalada en la antigua escuela de inglés ocupada en la avenida de Valcarca. Y, ¿cómo? 84. O en la avenida Valcarga 84. Bueno, pero eso da igual, el número. Pero, bueno, que se radió un campeonato de básquet, de fútbol, hubo charlas y, bueno, fue una jornada muy maja. Aquí hubo dos equipos de básquet de Radio Bronca, con mucha calidad, ambos mucha calidad humana, sobre todo. Que, bueno, que se hizo todo lo que se pudo y que... Y poca altura. Y que estuvo muy bien, y poca altura. Eso por un lado, y la convocatoria que tenemos, que es, mira, justo antes del concierto de Familia Miranda, mañana hay una concentración por los trabajadores del bar y el servicio de cafetería del Auditori, que llevan ya, pues, 5 meses, creo, más de 5 meses, creo, en huelga indefinida. Entonces, a las 7:30 hay convocado una concentración, la calle Lepanto, calle Lepan, 150-170, en frente del Auditori. Llevan ahí, además, haciendo permanencias desde las 9 de la mañana hasta que cierra el bar. Están casi 24 horas, es una barbaridad. Y ahí siguen por denunciar y por no acatar las condiciones miserables que les imponía la asquerosa librería Laie, que es quien tiene el adjudicado el servicio de cafetería, esa librería tan progre, pues que ya no solo les quiere hacer contratos verbales, cuyo fin tiene si te dejan de llamar, imagínense, pues sigue, ahora ha puesto unos carteles en las cristaleras y todo de que solo hay 5 trabajadores como huelguistas cuando tiene contratados allí a esquiroles o gente de otros centros que van para allá incluso en las inspecciones de trabajo. Bueno, una vergüenza. Así que ya saben, roben a esta asquerosa gente en Pau Clarís, están en el Magua, en el CCCB, en el mismo Auditori, y no consuman en el bar ese de mierda. O consuman y... No paguen, muchísimo mejor. Vayan a consumir todos y no paguen una mierda. Unos simpas ahí en masa, sí señor. Ahí está. Y después vayan al concierto de Familia Miranda para disfrutarlo. Y ahí no tienen que pagar. Ahí no tienen que pagar, amigos. Pueden incluso llevar... Pueden ir a vomitar lo que consumieron en ese lugar. Perfecto. Y podemos hacer intercambio de los libros que se robaron. Ah, eso está muy bien. Muchísimo mejor. Bueno, pues ya tenéis plan para el viernes. Claro que sí, planazo. Bueno, vamos a dejar con Serbu, que es el último tema del disco, Dramones. Y nada, pues muchas gracias, señores Yuneman y Gomberov, me encanta decir vuestros apellidos, porque muchas me gustan, por haber venido aquí y por mirarnos con esa intensidad que me estáis mirando ahora mismo, que me estáis dando medio miedo. Y todo. Y por los poemas también, ¿eh? No, muchas y gracias a ustedes, es un honor estar en este lugar. El honor es nuestro, la verdad, ¿eh? Parecía que iba a decir algo más, pero sí. Joder, esas pausas, tío, me rompen. Pausas de poeta. Son lagunas mentales, no las confunda. Bueno, nosotros estaremos aquí, el otro señor y yo estaremos aquí el jueves que viene, si Satanás nos respeta. Yo también voy a venir. Y él también va a venir, seguramente. A ahí está. Bien. Muy bien, me parece. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós, señores! Chao. Señoras. No hay ningún espejo, mujeres desesperadas trabajan hasta muy tarde y juegan con un cerebro. Es la una y construiré un monolito blindado con mierda dentro para guiar futuras generaciones. Somos como esclavos, cuyo conflicto muerta al capitalismo, me lo castigaron, fin de la esclavitud. fruto amargo, opio preparado, rebeliones musculares, cucarachas detrás de los sótanos. Y así viajando es como voy dándome cuenta de que ser adulto es aprender a convivir con las mentiras, con las letras, con las sílabas fuertes. Al fin,